ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Como bien esta bella música lo indica, ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestra especialista en belly dancer, podemos decir. Belly dance. Belly dance, mira, mi inglés es lo menos. A Jalila, nuestra odalisca estrella. Quiero aclarar que para cerrar el año, hoy Jalila se ha venido completamente luqueada como una verdadera odalisca de pies a cabeza. Vestida de Jalila. Volvió y volvió con todo. Hoy vine vestida de Jalila. ¿Usted vino así por la vereda Corrientes? Sí, yo vine así. Me encontré que en la vereda acá están arreglando un garrón. No se puede pasar con este vestuario. El canutillo, el canutillo. Y los bombos de los muchachos que no tienen luz. No. Tenemos muy poco glamour la ciudad de Buenos Aires para andar vestido así. Para darle una idea a los oyentes de lo que estamos viendo, ¿podría describir mi vestuario, por favor? Muy bien, tengo un vestido rosa, de Rosa Herminia. ¿Vestido o no? Bueno, es un traje de odalisca, dos piezas. Exacto. De Rosa Herminia, color rosa. Rosa rococó. Describan ustedes, tiene sí, rosa de gasa, tiene una falda de gasa con un aplique de raso, un caderín bordado y corpiño de piedra. Son piedras. Pesa eso. Pesa bastante, sí, es como... Y levanta. A todo. Hace como una cuestión de todo arriba, todo junto. Y pesa, es pesado el traje. ¿Cuánto pesa el corpiño solo? Y debe estar cerca del kilo. Depende de cada corpiño. El detalle técnico debe estar en el kilo, más o menos. El traje es pesado y no es cómodo. No es cómodo. Pásatelo, total. No, gracias. No te ve nadie. Cubre justo lo que hay que cubrir. Ahí es donde hay que desplegar el oficio. Acá es donde hay que desplegar el oficio. Igual, viste, la adrenalina del show siempre hace que no importa. Perdón, ¿y dónde se pone la plata? Porque está como el caderín muy bajo. Y la plata en general se pone o en las caderas. El dinero, estamos hablando, el dinero. Sí, sí, el dinero. De la propina se pone o en las caderas o en la mano. No, en realidad... Digo, porque plata, es cadera baja, usted es muy osada. Es cadera baja. Sí. Sí. Y se lo dice orgullosa. ¿Qué me voy a poner si no? Está bien. Soy belly dancer. No, está muy bien. Es así. Les quiero contar de dónde viene esto un poco antes. Cuente. Va a bailar en vivo, Jalila, hoy. Vamos a tratar de que los oyentes puedan disfrutar de esto. Igualmente, Martina va a estar documentando todo y va a estar subido en nuestro Facebook para que todos puedan ver la calidad de esta odalisca genial. Pero ahora sí, cuéntenos para... Quiero para contar que la última vez que hablamos quedamos en las gitanas que bailaban en la calle y una bailarina que se había empezado a refinar, que era la Huelín. Eso salta en la historia. Nahuelín, como nuestro nuevo integrante del staff. ¿Se llama Nahuelín? Nahuelín. Pero estas son Agualín. Ah, Agualín. No, abuela. No, Nahuelín. No, no te escucha. Estas bailarinas fueron avanzando en su cultura y en su estilo. Hasta que apareció una bailarina allá por el 1910, que para el 1930, y les hago así un resumen muy general, montó lo que fue como el primer nightclub y el más importante en la historia del belly dancer, porque eso dio apertura al belly dance como lo conocemos hoy, con el traje de dos piezas de piedra, con la bailarina que baila sola en el escenario o en ballet en el escenario. Y de ahí devino toda una cantidad de bailarinas que fueron introduciendo distintas modalidades, los pies descalzos, el dinero que se empezó a poner en el traje o en la mano de la bailarina, depende del cariz de la bailarina y del lugar que fuera también. Hasta hoy, que la evolución nos lleva a una bifurcación en los estilos del belly dance, donde de la bailarina del Cairo, que bailaba dos piezas y era como muy del estilo egipcio. Nos encontramos hoy con un estilo argentino que luce de esta manera, mucho strass, voy a contar, ¿no? Hay pedrería de piedra preciosa, real, no, no hay turquesas, ni nada, es todo piedra de manufactura. ¿Se suele usar piedra de verdad? Ahora se usa todo. Tipo mármol, turquesas, como turquesa, como piedras preciosas. Piedras preciosas y mucho canutillo y mucha piedra real. Amatista. Ponele. Sí. Ámbar. Sí, lo que pone. ¿Y el velo? ¿No usan velo? El velo es como de otra. El velo es una fantasía, en realidad, dentro del belly dance. No, no hay documentación de que el velo haya sido realmente parte de la historia del belly dance como un elemento de importancia. En realidad surge como una fantasía hollywoodense. Ajá. O sea, la danza de Salma del velo Hayek. Es una ilusión. Un poco antes. Antes de Salomé. Ajá. Y la danza de los siete velos. Y llevado a la Argentina tiene un look medio Susana Romero, podría ser. Llevado a la Argentina tiene un look vedette. Vedette. El estilo argentino se caracteriza por una fusión dentro de lo que es danza. Con la danza clásica, la danza occidental, en realidad, que es una traspolación de una danza que empezamos hablando de una mujer que bailaba en una cueva, a Zaida, que es una mujer que viene de la danza clásica, que hizo una fusión que tiene éxito en este momento en todo el mundo, está totalmente esparcido por el mundo y todo el mundo quiere bailarinas argentinas, y que tiene un look visual como más vedetón. Mucho strass, mucho brillo, mucha producción, mucho todo. Y mucho todo, aspecto. Pluma, de gasa, todo. Lo que se te ocurra. Y mezcla mucho también. Pluma de ganso. Bueno, si es de ganso o de lo que sea. De repente ves como una tintura que se esparce por el escenario medio yacera, por ejemplo. Claro, en la composición de la danza. De la danza, porque en lo coreográfico y en lo técnico está fusionado con lo que es occidental. O sea, se nutrió de las distintas danzas, de los distintos lugares a los que fue llegando el belly dance egipcio, la danza del vientre egipcio, al ir llegando a otros lugares, también mujeres con otras culturas de base. Nunca va a bailar igual una mujer que en su historia cultural fue esclava, fue prohibida, fue asesinada, fue todo recluida, que una mujer que en el 2013 vive en Argentina y sale a la calle, si quiere, desnuda y no pasa nada. Y es otra la historia de la mujer también. Entonces es otra la manera de interpretar la danza. Una danza que tiene una raíz que tiene que ver con lo femenino y con lo sensual, se interpreta de otro modo según las mujeres de las distintas culturas. Las rusas, súper frías, recontra técnicas. Las latinas, mucha más cadera, mucha cosa sanguínea, mucha sensualidad. Y la egipcia tiene su raíz egipcia. Brazo. Mucho brazo, mucha cadera corta. Una mujer que tuvo una historia difícil. La bailarina en Egipto no es una mujer para casarse. Yo me casé. ¡Ay, va! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Bueno, ¿le damos? Claro, como venga. Cuando viene la banda le decimos, bueno, basta de hablar, vamos a tocar, ahora vamos a bailar. Vamos a paren, nos dice. Paren, dice la musicalizadora. A ver. No, vamos a hacer. Nuestros oyentes van a disfrutar en este instante de un hermoso tema especial que trajo Jalila. Y luego. Claramente y luego van a entrar en nuestro Facebook o nuestro blog y van a ver. A Jalila bailando esa música tan bella que estaban escuchando. Bueno, estamos. Sí. Tenemos buen retorno aquí. Y vamos con nuestra primer odalisca en vivo en FM La Tribu, en Ofrendas Urbanas. Le damos la bienvenida a Jalila en vivo. Escuchen qué gran tema los que están del otro lado. en el VIP de la tribu. Estamos en un show privado. Sí, absolutamente. ¡Qué tremendo, qué tremendo, señoras y señores! Tremendo. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, ya va a estar en un rato nada más. Vamos a estar subiendo el video increíble acá. Le vamos a dar agua antes de que se nos vea. Se nos desmaye. Se deshidrata, Jalila. No, estoy bien. Muy buena pieza, muy buen tema además. Muy buen tema. Acá faltaba un especial poco de... para la radio, ¿era? ¿Qué es lo que escuchábamos? Ah, qué buena pregunta. Es un tema de un disco de Acena, pero no me acuerdo el nombre, la verdad. A ver, ahí ¿tenemos sí, el no nombre decir, musicalizadora? Sí. El Nur. ¿El Nur? Sí, el Nur es. ¿El Nur? Sendur. Sendur. Muy bien. Que fue un tema que la verdad que me costó elegir para la radio, porque el oyente no está viendo y de repente un tema árabe que... ¿El oyente no está viendo? ¡El oyente no está viendo! Oiga, más respeto. Muy bien. Bueno, y eso es lo que hay, chicos. Igual siguiendo con la muy temática, bueno. Arrancamos hablando de las ratas, no pusimos ni un peso. Nada. Ni un peso, la cadera es verdad. Está vacía. Veo que la rata quedó muerta luego de tu peregrinaje eligiendo venenos. Porque es verdad, señoras y señores, ni una moneda de dos me tiraron. No, ahora vamos vamos a hacer una vaca acá con todo el staff para... Y me para llevo la rata de premio. No. Muy por bueno, favor. La verdad que ha sido... Qué manera de mover el vientre, Jalil. Qué manera de mover el vientre y las caderas y todo así. Y todo, mucho, pero se mueve todo. Es como, esto es un trabajo. Es un trabajo. Sí, es un trabajo, sí, digo, pero... físico. Sí. De muscular, de control muscular, claro, a eso me refiero. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva de aprender a mover la parte más de del vientre, por decirlo? Suena feo, ¿no? Sí, bueno, aprender a mover el vientre. ¿Cuánto te lleva a mover el vientre? ¿Cuánto te lleva a mover el vientre, Jalila? Bueno, depende eso de la facilidad de cada uno. Hay gente que lo hace de manera innata. Tengo un amigo que se dedica completamente a otra cosa y si vieras cómo baila con su vientre, podría ser una balisca. Pero es un hombre... no es una danza masculina. No, pero sí hay hombres que la interpretan, quiero decir, de manera natural mi amigo lo hace y no es bailarín. Y hay chicas que estudian toda su vida y no logran el dominio del vientre, digamos. Es como una cosa medio... ¿No sería un empleo que podrían hacer hombres? ¿No hay odaliscos? Hay odaliscos. Ah, ¿hay odaliscos? Hay belly dancers, en realidad. Hay bailarines. Es una adaptación, históricamente, digamos. Sí, es un tema... para sí. otro, un tema para otro programa. El año que viene, okay. Te lo cuento el año que viene. Está muy bien, está muy bien. Perfectamente. Claro que sí. Hay bailarines que interpretan el belly dance de una manera adaptada, porque verdaderamente claro. Es una danza que nace de origen femenino, pero se adapta. Y luego hay un montón de otras danzas que sí son árabes, egipcias, que son folclóricas, en donde el hombre tiene un papel sumamente predominante. Mm. En el dabke, por ejemplo, la mujer no puede llevar la fila. Concretamente lo tiene que hacer un hombre. El dabke es un tipo de danza. El dabke, claro, el dabke es una danza social sirio-libanesa que se baila con acento en los pies, tiene mucho de zapateo y mucha destreza, de salto y qué sé yo. Se baila en modo de festejo, todos tomados de la mano, codo con codo, en una fila, y el que lleva la fila es el hombre. La mujer no puede llevar la fila, solo si está aprendiendo. Y hay mucho en su salón, pero socialmente no. Hay muchos ballet dancers también. Muchísimo. En todas las danzas. En ¿no? todas las danzas hay ballet dancers. Y hay quienes no. También. Hay de también. Todo. Hay gente que ama la danza y bueno, y justo le tocó ser hombre. Muy bueno. En la vida, claro. Bueno. En esta vida. Muy bueno, la verdad, ha sido muchas un gracias. Gran honor. Un placer. Un gran placer que hayas hecho esta demostración aquí. En este último programa del año. Increíble. Último programa del año, se merecía un cierre a todo brillo. Claro. La verdad que sí. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Qué se viene? ¿Estás con algo? No, estoy en receso de vacaciones. Hasta el año que viene. De vacaciones, felizmente, hasta el año que viene. Bueno, todas las personas que quieran aprender a bailar, ¿lo pueden hacer? ¿Dónde te contactan? Bueno, www.jalila.com.ar, el Facebook, Jalila Belly Dance. Y doy clases en la escuela de Zaida. Acá en 11. Acá en 11, Uriburu 353. Yo te dejaría acá en el estudio, sí. Ay, de verdad. Para siempre, pero así. Siempre, que se quede ahí. ¿Te gusta así? Imagina los como invitados. El claro, tenemos un Ekeko. Lindo, mira. El Ekeko, el Gauchito Gil y Jalila. Que si hago un poco de esfuerzo, entro ahí en el estadio. Una Jalilita. No, más que entro yo ahí. Yo creo que entro. Habría que hacer estatuitas de Jalila. Ay, dale. ¿Querés hacer? Estaría dale, bien. Dale, yo te presto la imagen y vos haces. Nuestra, la salimos nuestra a por las plazas. Querida Maggie Sepúlveda. Una pequeña, una ofrenda urbana. Una ofrenda urbana, pequeña Jalila para llevar. Ahí va, muy bien. Bueno, ahora te vamos a invitar nosotros entonces a escuchar un gran tema especialmente seleccionado por nuestro ingeniero musical, el señor Paul Neyman. Te agradecemos mucho toda tu compañía y tu nutrición en cuanto tu arte, niña. Gracias, muchas gracias. Y a bueno, por estaremos encontrándonos en 2014, seguramente. Ojalá que sí. Muchas gracias, Jalila. Muy bien, gracias a usted.